no vuelvo a ser feliz. Ya se me acabó la inspiración, la voz en mis labios ya no quiere repetir. Y mil deseos corren por mi mente, y en ninguno está la suerte de recuperar tu amor. Se me acabó la inspiración, de quien está lleno hoy mi pobre corazón. No quiero cantarle al mundo así, no quiero cantarle si no vuelvo a ser feliz. Para ser feliz, me haces falta.